Autor de la columna Crónicas del Milenio que estrenamos este año, él se define en una entrevista de diario El Tiempo como escritor, poeta, recitador, periodista cultural, director de espectáculos poéticos, musicales, conferencista, tallador artístico de cristales, ex jugador de fútbol y defensor de los derechos de humanos. Está con nosotros del otro lado de la línea, en la ciudad del Che, en Altagracia, el amigo Héctor Celano. Héctor, bienvenido a Radio La Minga. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Creo que uno se define de determinadas maneras, pero solamente en la gente, el receptor, el que después, en definitiva, dice qué es lo que uno realmente realiza. Lo que pasa es que hay mucho amor en lo que efectuamos y a veces nos gusta sentirnos que todo esto que con lo cual vos me presentaste lo hacemos por lo menos dignamente. Me llamó la atención lo de ex jugador de fútbol. ¿Qué pasó? No, bueno, sí, yo jugué en un equipo de primera división B en los años fines de los 60 hasta principios de los 70. Uh-huh. Dejé muy joven, creo que tenía 20 años, 21, pero bueno, jugué desde los 16 años que jugué en primera. Sí, fui jugador de fútbol. Después, con el transcurso del tiempo, ya tuve una lesión que me marginó totalmente de cualquier sueño de vestir alguna otra camiseta, pero en realidad yo creo que lo lúdico es lo importante dentro del deporte, que es realmente el más popular del mundo, ¿no? Porque con una pelota que hasta puede ser de trapo, de papel, lo que fuere, pueden jugar muchos niños. Héctor, ¿en qué equipo jugaste y en dónde? Sí, justo José de Urquiza, un equipo de caseros de la provincia de Buenos Aires, que en aquel tiempo estaba, ya te digo, en lo que ahora sería la primera división B. Bueno, aparte de jugador de fútbol, obviamente estás escribiendo las Crónicas del Milenio, no escribiendo solamente, sino relatándolas. En este caso nosotros pasamos la que se pasó en Radio La Habana, Cuba. Sé que también lo haces para otros medios de comunicación. Sí, en realidad estas crónicas van para todo el archipiélago, porque uno tiende a decir la isla, pero en realidad Cuba es una y salen por AM y FM los lunes en distintos horarios, luego por onda corta van al resto del mundo, digamos, los países que receptan Radio Habana, que es una emisora que creó Fidel al principio de la revolución para que se escuchara la verdadera voz de Cuba, ¿no? Porque sabes bien que cuando un pueblo se independiza y logra tener su propio camino, se difama mucho todo lo que realiza. Entonces, Fidel quería que la verdadera voz de Cuba se escuchara en el resto del mundo. Y a su vez le replican unas cuantas emisoras como las de ustedes, digamos. Héctor, ¿quién estuvo primero, Cuba o el Che en tu vida? No, el Che, porque por el Che llegué a Cuba, digamos. Tuve la suerte de obtener el primer premio en un concurso literario en Santa Clara, precisamente por el Che, que se denomina la ciudad del Che, ¿no? Y a partir de allí me invitaron a ir a recibir el premio. La verdad que fue en un sitio maravilloso, que yo digo que es el altar revolucionario que Cuba tiene para la humanidad, donde el Che tuvo la última comandancia en la sierra del Escambray antes de tomar Santa Clara. Uh-huh. Y a partir de allí me invitaron a volver a hacer un recorrido que se llama Guerrilla de Teatreros, que es ir por los mismos caminos que estuvieron Fidel, el Che, Raúl, Camilo Almeida, pero en este caso llevando arte. Y acepté, y a partir de allí tengo un vínculo muy, muy cercano a lo que considero, bueno, que fue el primer país que logró el socialismo en Latinoamérica, en América en realidad. ¿Por qué el Che en tu vida? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué esa figura tan presente? Mira, yo de muy joven vi con gente que en un barrio muy humilde del partido de La Matanza, Villa Madero, en realidad había gente que estaba vinculada, afiliada al Partido Comunista de aquel tiempo, fines de los 60, principios de los 70, y recibía yo los materiales, o sea, el periódico, y la verdad que me sedujo el hecho de soñar con aportar a que un mundo más humano, más justo, se desarrollase, y traté de aportar lo que pude. A partir de allí comencé a las lecturas que tenían que ver con el Che. Fue una época donde lamentablemente el Che fue asesinado en Bolivia. Y bueno, me interesó mucho su obra. Siempre, mirá, siempre admiré la entrega absoluta de un ser humano por redimir los males de los humildes, y me parece que el Che resume eso en este tiempo. Bueno, has llegado a escribir 15 libros, los publicaste, dos de ellos tienen que ver con la figura de Ernesto. Claro, El Júbilo Terrestre y Hasta la Poesía Siempre. Uh-huh. Son dos volúmenes, uno fue publicado en Cuba, lo publicó la CTC, que es la Central de Trabajadores de Cuba, y Cuba tiene una zona central, ¿no?, de trabajadores, al igual que creo que actualmente en Uruguay se da eso también, con la CNT, no sé si todavía, por lo menos hasta hace un tiempo era así, y bueno, tuvieron la delicadeza de publicar un ejemplar, y luego se amplió todo ese trabajo con Hasta la Poesía Siempre. Todo esto alrededor de un centro cultural también, ahí a metros de Villanidia, donde funciona el museo, que también tenía la temática de poder llevar la figura del Che hacia las personas. Sí, claro, con la que fuera mi compañera, una mujer cubana, arquitecta, habíamos establecido un centro cultural a 10 metros aproximadamente de la casa de donde el Che vivió más tiempo. Sabes que aquí en Altagracia, donde estoy ahora, que no es el mismo sitio, creo que tal vez donde nos conocimos nosotros personalmente, uh-huh, en el lugar donde está ubicado el museo, es la casa donde más tiempo vivió el Che, en esas 7 casas que su familia pernotó y vivió en el periodo que estuvieron aquí en Altagracia. Héctor, hace 2 años, en la semana Che, los periodistas identificados con el museo, algunos no sé por qué, otros no los quiero nombrar porque no tiene sentido, pero se preguntaban qué le dio el Che a Altagracia. Y yo me preguntaba, ¿qué le dio Altagracia al Che? ¿Qué le está dando Altagracia al Che, vos que vivís ahí? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Si vamos a algo concreto, el Che le dio muchísimo a Altagracia, sí, porque Altagracia se conoce en gran parte del mundo porque vivió el Che Guevara aquí. Y viene gente de todos los lugares del mundo. Mientras que yo tuve el centro cultural, habíamos computado aproximadamente personas de cerca de 100 países distintos que visitaron no solamente el museo, algunos no habrán venido a nuestra casa, sino que yo tengo las firmas de personalidades, de personas turistas, lo que fuere, que fueron a conocer, que conocieron Altagracia, porque el Che es una figura mundialmente conocida. Quizás llega junto con algún deportista o con algún cantante como fue Gardel, pero quizás sea hoy el hombre más convocado en el mundo cuando se habla de alguna injusticia. Uh-huh. Entonces, es lamentable que alguien se pregunte qué le dio el Che a Altagracia. El Che le dio a la humanidad. Sí. El Che dio todo por a la humanidad humilde. Claro, depende de qué, desde qué lugar uno se pregunte las cosas, ¿no? En ese momento hablábamos de que Altagracia le había dado el bienestar físico por el tema de su asma. Hoy en día, yo me pregunto también, cada vez que voy, ¿qué le está dando Altagracia al Che en este momento con un gobierno de Torres que, bueno, estuvo en Corea del Sur el año pasado, donde llevó una figura en piedra de Cardona, muy linda, y Cardona, un tipo, bueno, es un artista reconocido en todos lados. Él participó también como alumno de, ahí no me puedo acordar el nombre, el que hizo las Orduñas, que hizo las esculturas del Che en la casa. Pero ¿qué le está dando Altagracia hoy en día a Ernesto Che Guevara? No, yo creo, humildemente lo digo, creo que muy poco, porque en realidad transcurren fechas importantes y últimamente no se nota un entusiasmo, especialmente, mira, te comento, mi nieta va justamente a la Escuela San Martín, allá donde el Che fue, es uno de los primeros colegios que sí. Hubo en Altagracia. Y la fecha transcurre casi con cierta indiferencia. Parece como que fuera una marea, hay un flujo y reflujo de la figura del Che. Pero la mayoría de la gente ha optado por un ser humano que nos está representando de una manera horrible, a mi gusto, que es este presidente que se ha instalado en un lugar que a mi gusto no merece estar. Uh-huh. Pero en parte lo colocó la gente, y hablando con gente aquí en Altagracia, no te puedo asegurar que de cada 4 personas, 3 lo eligieron. Algunos, no todos arrepentidos, pero y esto recién empieza, ¿no? Pero entonces quiere decir que el legado del Che en algunos sectores prende, pero en otros no, por supuesto. Obviamente el colegio ese está marcado por la impronta de Celia, la mamá del Che, cuando empezó con la famosa copa de leche que llevaba a los chicos a la casa. Así que ese colegio quedó marcado no solamente en la historia de Ernesto y Altagracia, sino en Córdoba también. Claro, sí, por supuesto. Es histórico, es un sitio... Bueno, lo que pasa que el pensamiento de Ernesto, si querés vamos a empezar desde Ernestito al Che, hay todo un recorrido y un aprendizaje y lecturas, pero a su vez una actitud pragmática, concreta, que nadie puede soslayar. Sus viajes y su entrega total y absoluta hasta llegar a la independencia de una isla, si se quiere, pequeña en el concierto de los países del mundo, y a 80 millas de, como decía Martín, de las entrañas del monstruo, pero sin embargo ha dejado un legado que aún, yo creo, parte de la humanidad parece no abordar concretamente. Pero la historia es así, la historia es así. Mucha gente hoy, inclusive representantes que tenemos, por ejemplo, nombran a Sócrates, Aristóteles, gente que en el transcurso de los siglos ha dejado su impronta. Y el Che va a ser imperecedero, por más que lo quieran ocultar, negar, en cada lugar donde se reclama un ápice de justicia, se encuentra la figura del Che. Estamos hablando con Héctor Celano. Héctor, obviamente vos todavía seguís trabajando y muy arduamente. Contanos en qué estás ahora. Bueno, mira, en este momento estoy con las crónicas, estoy con doy algunos talleres online y, por supuesto, tengo algunas invitaciones que por unas cuestiones familiares y resolver problemitas de salud que son nada de fondo, pero sí lo debo hacer. No estoy acá, el último sitio donde estuve fue en Uruguay, en Punta del Este y Piriápolis, que fue un encuentro muy muy hermoso, donde me nombraron vecino ilustre de Piriápolis, y luego estuve también en Azul, en la provincia de Buenos Aires, o sea, donde me convocan, por supuesto, trato de participar. A su vez, pertenezco a la Unión de Escritoras y Escritores, es un movimiento nacional muy importante. Por supuesto que toda mi vida participé de la SAE, de la Sociedad Argentina de Escritores, pero también pertenezco a la UNIAC, a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, al Ministerio de Cultura de Cuba y al Movimiento Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos. Todo esto te lo digo porque en realidad lo que sí quiero significar que en todos estos ámbitos, en todos estos lugares que nombro, retomando un poco la pregunta anterior, el Che siempre está presente. Entonces, no le hace falta publicidad al Che, pero sí hace falta que todos tomemos, empuñemos una bandera de justicia. Y en mi caso, humildemente, trato de participar en los sitios donde mi poesía o mi escritura en general sean convocadas. A mí me encanta que las personas hasta último momento alcen las banderas con respecto a sus creencias, los que creemos a la revolución, los que seguimos empujando la revolución, pero también hay historias, como recién hablábamos de la historia de Altagracia y del Che, y las historias contemporáneas. Hace un año y pico estuve con, calculo que vos lo debes conocer porque es muy conocido, se llama Luis Rosario Rosanova, él fue de todo ahí en Altagracia, pero según él fue uno de los promotores en que el Che sea instaurado como figura del pueblo, y me contó muchas vicisitudes que se fueron viviendo con distintos gobiernos radicales, no radicales, con concejales, con que tenían una bandera y otra. Vos, conocedor de la situación, ¿qué nos podés contar de esta historia de Altagracia contemporánea con respecto a lo que pasó para poder llegar hoy en día a tener un museo ahí? Mira, para ser justo, tanto sectores del peronismo como sectores de la Unión Cívica Radical han ido colaborando, sectores digo, ¿no?, a que el museo se haya instaurado. Una intendencia que le dio mucho fuego, que fue la del señor Bonfigli, sí, de origen radical, y la verdad que se sostuvo. Noto, percibo cierta tibieza en esta última etapa. Yo he vuelto a vivir aquí hace dos años y medio aproximadamente, pero insisto que sí, lo que puedo decir en este tiempo, que sectores, digamos, de partidos que políticos que no siempre llevaron la figura del Che en sus estandartes, fueron conscientes, y también algunos vieron lo que realmente ocurrió y lo que ocurre, que el Museo del Che es el que más personas atrae dentro de esta ciudad, que tiene un rasgo cultural bastante importante. Héctor, bueno, llegar hasta vos fue muy bueno, porque creo que el Che nos une a todos en una causa que, si no está en este momento en las manos de los comunicadores populares como somos vos y yo, y unos cuantos también que le damos vuelta a todo esto, que mandamos material a Cuba, que recibimos material de Cuba, que mandamos notas a distintas partes del mundo cada vez que hay algo que tiene que ver con el Che, ya sea el nombramiento de una calle, ya sea una canción nueva de alguno de los artistas, ya sea un efeméride. Creo que el seguir alzando la energía que nos produce el estar en contacto con la vida de Ernesto Che Guevara nos acercó. Y bueno, la verdad soy muy feliz en poder entrevistarte. Obviamente es la primera de muchas. Seguramente cuando vaya a Altagracia nos juntaremos a tomar un mate. Y agradecerte infinitamente, no solamente por la entrevista, sino por estar siempre a pie del cañón y hacer todo lo posible para que el Che siga vigente. Bueno, muchísimas gracias a vos. Estamos aquí, justamente ahora estoy tomando mate, así que el mate siempre nos va a acompañar, que entre paréntesis, es otra de las cosas que en su tiempo sí. Difundió, porque hay algunas fotos, algunas imágenes que han recorrido parte del mundo con el Che tomando mate, ¿no? Así que es nuestra bebida, en nuestra infusión del cono sur del continente, especialmente Uruguay, el sur de Brasil, toda Argentina y parte de Chile. Entonces, como símbolo de ese pulmoncito caliente que decía Cortázar, que es el mate, brindo con vos con un mate y nos veremos próximamente. Héctor, como decía, creo que lo decía el Che, pero Fidel puso las palabras: hasta la victoria siempre y muchas gracias. Gracias a vos, hasta pronto.